vamos a comenzar con nuestra columna de salud mental de los días lunes. Estamos aquí, como todos los lunes, con Gabriel Sicone, integrante del Foro por la Aplicación de la Ley de Salud Mental e integrante de ATE. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están pasando? Bien, muy bien. Por lo menos este lunes nos están tratando bastante amablemente, lo cual es bueno, porque empezar la semana siempre cuesta un poquito. Bueno, yo estoy con un poquitito de dolor de garganta, así que les pido un poco de paciencia. No hay problema. Cualquier cosa que necesites, ahí nosotros te traemos un tecito, un yerbeadito, algo caliente para... Una ambulancia. Mejorar. Una ambulancia también puede ser. Va a tardar un poco en llegar quizá, pero va a venir. Bien, Gabriel, bueno, comentanos un poco qué nos has traído hoy día para nuestra columna. Bueno, quería destacar el trabajo de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, que ha abierto el Departamento de Salud Mental, en el cual soy integrante, y que nos resulta muy interesante que un sindicato haya tomado la posta de esto que probablemente lo debió haber hecho el mismo gobierno, el mismo Estado. Uh-huh. Prefiero hablar de Estado porque han pasado varias gestiones y varios gobiernos desde el 2010, que fue la sanción de la ley de salud mental, hasta hoy, pero ninguno de los gobiernos lo ha hecho política pública, no lo pusieron en agenda. Este gobierno, según las palabras del ministro Montero, sí lo han puesto en agenda la salud mental. Bien. Bueno, esto recién empieza, vamos a ver qué pasa, ojalá sea efectivamente así, pero antes de que este gobierno lo ponga en agenda, ATE ya lo puso en agenda y abrió el Departamento de Salud Mental, donde entiende que hay que proteger al trabajador, hay que proteger a los compañeros de una manera más solidaria, más humana, más de igual a igual. Y entiende que la salud mental es un tema prevalente porque hay muchas carpetas médicas por salud mental. Uh-huh. Y lo primero que surge es, tiene una carpeta por salud mental, significa que no quiere ir a trabajar, esto de vago o por esto. Bueno, lo primero que surge en la salud mental siempre es el estigma. Claro, siempre. Se lo está inventando para venir a trabajar. Exactamente. Entonces es muy importante empezar a despejar justamente la paja del trigo, porque no podemos obviar, no podemos hacer el vista gorda de que efectivamente hoy el tema salud mental es prevalente. Una de cada tres personas necesitan asistencia en salud mental, según la Organización Mundial de la Salud. Es efectivamente prevalente, pero además la salud mental incide en el resto de la vida cotidiana, en el tránsito, en los hogares, en los trabajos, también influye en el resto de las incidencias de la salud. Así es. Por ejemplo, en las enfermedades no transmisibles incide la salud mental, en las enfermedades transmisibles también, en las lesiones, etc. Por ejemplo, epidemia de dengue. Bien, vamos a combatir al mosquito. Perfecto. ¿Cómo se combate el mosquito? Con la conducta del ser humano. Uh-huh. O sea que si nosotros no trabajamos en la conducta del ser humano, por lo tanto, no trabajamos en salud mental, no podemos combatir el dengue, que fue lo que nos pasó con el COVID. Apuntamos al virus, pero claro, no al vector. Entonces, efectivamente, la salud mental nos es absolutamente transversal y nos toca en cada uno de los rincones de nuestras vidas cotidianas. Y hoy, bueno, el que está en su sano juicio no puede sentirse bien con todo lo que está pasando. Claro. Inevitablemente uno está preocupado por todas las cosas y las noticias que van ocurriendo casi siempre no son las mejores o las que uno desearía. Y todo mella un poco el ánimo que uno pueda tener para enfrentar la vida en general, ¿no? Bueno, es una frase compleja porque probablemente lo que la gran mayoría de las personas desean es lo que votaron. Claro. Por lo tanto, yo creo que muchas personas, hoy es una cuestión, un fenómeno muy de la época, que mucha gente en el mundo desea vivir sin ley y sin red. Uh-huh. Entonces se escucha mucho esto de la motosierra, la licuadora, rompamos todo, no queremos el Estado, no queremos que los sindicatos nos defiendan, no queremos nada de lo conocido, pero cuando las cosas se ponen difíciles, se necesita tener un grupo de pertenencia como claro, un sindicato. Es inevitable, claro. Y se necesita tener una fuerza colectiva. Está claro, pasó con la marcha de las universidades, por ejemplo, que cada uno quiere como defenderse por su cuenta y levanta las banderas del individualismo. Pero cuando se tienen que hacer cosas importantes, se necesita la fuerza colectiva. Exacto. Entonces, por un lado, se menosprecia y deseo ser libre en el mundo, el famoso hombre de Rousseau, y por el otro, necesito que alguien me defienda, y necesito del sindicato, necesito de las movilizaciones, necesito que alguien me acompañe en las redes sociales, y necesito ser alguien a través de un círculo de pertenencia. Gabriel, ¿cómo opera en este caso la psiquis de alguien que podríamos decir que vota o desea algo en contra de su propio bien, de su propio bienestar? Porque, como mencionabas, entendemos que la gente ha votado esto, pero que inevitablemente esto lleva a un deterioro de la calidad de vida de las personas en general. ¿Qué lleva a alguien a votar en contra de sí mismo? Bueno, yo no creo que cuando se haya votado en contra de sí mismo. Yo creo que se votó pensando, a mí no me va a tocar, yo voy a estar mejor. Ajá. Entonces, cuando se levanta la bandera de las personas de bien, cada votante dice, bueno, yo soy una persona de bien. Se incluye en ese... Por supuesto, y se identifica con ese eslogan. Después, creo, que por eso hay tanto desencanto, después aparecen que uno ve que hay como ciertos permitidos para grandes empresas y muchas restricciones para el laburante. Entonces, digamos, no creo que se votó en contra de, más que a favor de. Claro. Se votó más por una cuestión de no quiero más esto que es la política tradicional, porque efectivamente hay muchas críticas con la política tradicional. Evidentemente se han cometido muchos errores importantes y eso ha llevado a un desencanto no solamente acá, sino que es un fenómeno mundial, insisto. Pero no creo que se haya votado en contra de uno mismo. Creo que se encontraron con la sorpresa de que todo eso que uno pensaba que me tenía que pasar, a mí no me iba a pasar y le iba a pasar sí a las grandes empresas. Claro. Creo que hay un fenómeno de identificación al cual se apeló en las campañas publicitarias, en las campañas electorales, que después se revirtió. Dijeron, bueno, no eran ustedes. Si vos te sentiste parte, te equivocaste. Claro. Y me parece que, bueno, que hay mucha gente que, si uno habla en la calle, hay mucha gente que dice, no, a mí no me interesa pertenecer a nada, no, a mí no me interesa la política, no, a mí no me interesan los sindicatos, no, a mí no me interesa nada, son todos ladrones. Así es, sí. Bueno, pero cuando llega el momento que la soga llega al cuello, ahí nos tiene que interesar, por eso somos uno de los países que más sabemos de economía, más sabemos de política, porque evidentemente nos interesa porque nos está afectando. Hay una forma de, digamos, de retroceder a ese pensamiento o cómo se elabora esa reestructuración del pensamiento. Es decir, bueno, a partir de ahora yo evidentemente tengo que interesarme en el conjunto, en lo comunitario, en lo colectivo, en el sindicato que me va a ayudar a solucionar mis problemas laborales. ¿Cómo se vuelve a ese lugar de tener confianza en el sistema que lo puede de alguna manera apañar o contener a uno? Yo creo, y esta es una opinión muy personal, que se puede llegar a ese punto con participación. Porque se opina de afuera. Pero las asambleas y todos los actos son públicos. Entonces, si las personas participan, observan, estudian, hablan con la gente, caminan este recorrido que estamos haciendo, probablemente esos prejuicios se aflojen un poco y se den cuenta que sí, evidentemente hay gente que está preocupada en otra gente, que hay un nivel de solidaridad que se sigue manteniendo y se sigue luchando, aunque, claro, si uno se queda en su casa escuchando solamente los medios hegemónicos y seguramente eso no lo va a notar. En salud mental hay algo que se llama factores protectores de la salud mental, que incluye todo esto. Incluye, por ejemplo, que la salud mental es un derecho humano, incluye que tenemos que tener el derecho de la accesibilidad a la salud mental, pero también incluye en que la participación comunitaria es imprescindible. Es decir, Las personas deben participar como comunidad, por ejemplo, en las políticas públicas, en los sindicatos, en el centro de salud del barrio, en la escuela, tiene que participar en la vida pública, tiene que intervenir y tiene que hacerse cargo, porque cuando uno deja un representante, esto es como los equipos de fútbol, se elige un director técnico, lo deja hacer lo que quieran, y bueno, no es que lo vamos a dejar hacer lo que quiera todo el contrato. Uh-huh. Si vemos que el equipo después viene muy mal o las cosas no salen como uno lo habían pensado y uno empieza a perder plata y las cosas terminan siendo un desastre, bueno, ¿uno qué hace con el director técnico? Va y le dice, che, flaco, claro, fíjate, ¿entendés? Le decís una vez, dos veces, tres veces, hasta que al final, bueno, o se mejora la situación o se reemplaza. La poca participación pública, el no hacerse cargo como participación pública, cuando apareció el peligro de la derogación de la 7222, salió todo el mundo a la calle. Y el gobierno dio marcha atrás. O sea, este sentimiento que nos hacen creer que somos impotentes frente a las decisiones oficiales, los medios hegemónicos lo arengan, cuando en realidad esta vida en comunidad es un factor protector de la salud mental. Bien. El sentimiento de pertenencia es un factor de protector de la salud mental. Estar preparados, por ejemplo, para una situación de crisis y catástrofe, también es un factor protector de la salud mental. A mí me sorprende, Mendoza, ciudad sísmica, sí, pasamos el COVID, estamos pasando el dengue y no tenemos protocolos de crisis. Uh-huh. Eso hace una sensación de indefensión, claro, de inseguridad. Uh-huh. Yo no sé, ¿para cómo ustedes que se llaman la mosquitera? Nada menos. Eso nos hace sentir que ¿quién nos defiende? ¿Quién nos cuida? Claro. Y si el Estado se cae, el Estado desaparece, el Estado, bien o mal, le guste a quien le guste, en situaciones de crisis el único que respondió fue el Estado. Así es. Tanto en sismos como en crisis sanitarias, etcétera. Y cuando hay una crisis de seguridad, por ejemplo, se le pide al Estado, no se le pide a una empresa privada de seguridad. Por lo tanto, estos son factores protectores de la salud mental que son responsabilidad del Estado. Ahora, si el Estado no los cumple, está muy bien que un sindicato tome la posta y lo esté cumpliendo. Pero es importantísimo tenerlo en cuenta para saber también qué es lo que tenemos que reclamar y qué es lo que nos hace bien a nosotros como seres humanos. Bueno, ¿qué nos hace bien? Juntarnos con el otro, tener un grupo de pertenencia, informarnos, saber que tenemos derechos, saber que podemos exigir y dónde podemos exigir esos derechos, y saber con quién podemos contar para poder hacer todo esto. Y además, es tener información clara y precisa de qué cosas hay que hacer en determinadas situaciones, porque generalmente cuando nos toman por sorpresa, se sufre mucho más. Gabriel, volviendo al tema del Departamento de Salud Mental de ATE, comentanos un poquito más en qué consiste el trabajo que realizan ahí en el Departamento de Salud Mental. Bueno, comenzamos primero, hemos comenzado con un ciclo de capacitaciones. Uh-huh. Primero de saber qué significa la salud mental. Porque muchas veces uno habla de salud mental y la primera representación que nos trae es el estigma, la discriminación, el sauce, el pereira, claro, el loco. Sí. Y generalmente el loco peligroso, el, uh-huh, el que hay que excluir porque, claro, todo lo que viene de la locura está mal. Bueno, eso es algo que hay que trabajar mucho porque justamente lo primero que tenemos que hacer es trabajar sobre el estigma y la discriminación, porque el estigma y la discriminación matan gente. A ver, hay gente que no es atendida en los hospitales, por ejemplo, porque tiene algún padecimiento mental, porque le tienen miedo, porque, claro, no saben cómo manejarlo. El servicio coordinado, cada vez que tiene una emergencia de salud mental, va girando horas hasta ver dónde lo pueden recibir a esa persona, porque no lo reciben en ningún lado. Habiendo servicios habilitados, no los reciben. Entonces, lo primero que hacemos es empezar a sensibilizar y hablar sobre salud mental. Lo que significa la salud mental y que no es un tema solamente de un sector o un gueto que uno los puede encerrar en los hospitales y nada más. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La salud es un tema de todos. Uh-huh. Por eso la definición de salud mental dice que su mejoramiento y preservación es una construcción social. O sea que es algo que cada uno podemos poner nuestro granito de arena para que cada uno justamente se haga absolutamente cargo y responsable de su propia salud mental y en lo posible del que está al lado. Porque cuando yo me caiga siempre va a haber alguien que me va a levantar y si el otro se cae seguramente yo voy a estar en condiciones de levantarlo. Claro. Y las crisis no significan que sean un estado permanente. Que una persona tenga una crisis una vez en la vida no significa que es un loco para toda la vida. Uh-huh. O una persona que es inválida o que no puede autoabastecerse. No, tuvo una crisis, se puede levantar y seguir andando. Uh-huh. En fin, después están los casos particulares. Pero en términos generales, lo primero que se habla en estas capacitaciones es esto. Y lo segundo es lo que decíamos antes, los factores protectores. ¿Qué podemos hacer nosotros como comunidad para poder defendernos y protegernos de todas estas ataques permanentes a nuestra salud mental que tenemos todos los días desde varios lados? Uh-huh. Y a tal punto es que ahora este viernes viajamos a San Rafael a dar una conversación, una charla con la gente del sur, en el que organiza San Rafael, pero se suma General Alvear y Malargüe, uh-huh. y se ha declarado también de interés municipal. O sea que desde varios lados de la provincia se está trabajando para que se hable y no sea un tabú o no sea un estigma hablar de salud mental. Perfecto. Bueno, Gabriel, ya terminando, no sé si querés decirnos algo más, informarnos algo más, terminando ya. Quería traerle un regalito. Perfecto. Bien. Tenemos el pañuelo de la desmanicomialización. Ajá. Que es justamente el pañuelo que nos identifica en los derechos humanos en las personas con padecimiento mental. Este pañuelo lo fabrica una empresa social de Bariloche que se llama Maquinando, bien, que es una empresa justamente de usuarios del sistema de salud mental y que nos hace identificatorio para levantar las banderas de la libertad bien entendida. La libertad en el sentido de las estrategias comunitarias, donde hay un otro, donde podemos vivir en comunidad con un otro, es lo que realmente nos va a hacer bien. Y el encierro y lo coercitivo es justamente lo que nos hace mal. Esto es lo que significa este pañuelo y quería regalárselos para que, bueno, lo que se lo queden acá. Quedará aquí en el estudio. Muchas gracias, Gabriel. Va a quedar acá en el estudio y lo vamos a colocar junto con los otros pañuelos que tenemos acá en el estudio, para que esté siempre acá presente. Así que muchas gracias, Gabriel, regalo, por este presente que nos has hecho. No, un placer. Es una idea del Foro Federal de la Aplicación de Salud Mental y la ejecución de la idea es de un grupo de usuarios de Bariloche, de Maquinando. Bueno, excelente. Muchas gracias, Gabriel. Ya terminando esta entrevista, vamos a un poquito de música. Charlábamos con Gabriel Sicone, integrante del Foro por la Aplicación de la Salud Mental e integrante de AATE en este nuestro espacio de salud mental de todos los días lunes. Muchas gracias, Gabriel, por haber venido y por esta columna que la verdad es excelente, es informativa y nos da también herramientas para cuidar un poquito lo que podamos en nuestra salud mental. Al contrario, gracias a ustedes por permitirnos hablar de un tema tan importante.